wanna let it go. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero del año 2001, es decir, el 29 de junio del año 2001, Dream a Little Dream, The Almost True Story of the Mamas and the Papas, un musical escrito por el exintegrante de la agrupación Denny Doherty, se estrena en Toronto, Canadá. El nombre del musical es tomado de la canción Dream a Little Dream of Me, que tuvo más de 40 versiones interpretadas por diferentes artistas, siendo la versión de la agrupación de Mamas and the Papas una de las más exitosas. Se estrena entonces en una fecha como esta, 29 de junio de 2001, el musical Dream a Little Dream, The Almost True Story of the Mamas and the Papas, inspirado en esta canción de Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me, Estrellas de Medianoche. Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss

Save Your Love, los Bad Boys Blue de Alemania, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 29 de junio, año 1953, nace en la ciudad de Los Ángeles Donald Maynard Dokken, el líder, fundador y vocalista de la banda Dokken, conocida por la canción Alone Again de 1984, incluida en el segundo álbum de Dokken, Tooth and Nail. De cumpleaños entonces, de efemérides, el señor Donald Maynard Dokken, líder, fundador y vocalista de la banda Dokken. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Escuchemos esa canción del año 1984 de su álbum Tooth and Nail, Alone Again, Dokken. Porque su vocalista líder, Donald Maynard Dokken, está de cumpleaños hoy. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

Steven Adler, ex baterista de Guns N' Roses, es llevado al hospital después de apuñalarse a sí mismo. El músico, que fue despedido de Guns N' Roses en 1990 por problemas con el alcohol y las drogas, fue llevado a un hospital de Los Ángeles después de que llamaron a los paramédicos a su casa. Por lo que se informó fue una lesión autoinfligida, considerada como un intento de suicidio. Hace 4 años, 29 de junio de 2019... se apuñaló a sí mismo Steven Adler, quien fue baterista de Guns N' Roses y dejó de pertenecer al grupo en 1990 por problemas con drogas. Darling, when I hold you, don't you know I'm